me quiere porque pasa el tiempo. Volverá pasando todo como estamos bien. Yo no dudo ni un minuto, sé que tú me quieres. Y tú, la que me mantienes. Abrázame, quiero sentir tus labios rojos por primera vez. Y demuestra lo que te quiero, solo abrázame. Amaneciendo a tu lado fuera un placer. Fundir de nuevo una pasión que nadie sabe, solo el querer. Ya lo sabes tú, guitarra, que yo a ti yo te rojo.